Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy es el tercer día de la muestra La Mujer en el Cine Coreano, que se realiza en la Sala Alfredo Pareja de Ascanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas. A las 17 horas, El Murmullo, de Byung Jong-ju. A las 19:30, En la Oscuridad de la Noche, de Han Young-moo. La muestra se realizará hasta el próximo 8 de marzo, mañana sábado, en horario de 17:00 y 19:30, y el domingo a las 16:00 y 18:30. Internacionales. Asunción. La Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay anunciará hoy su calendario de actividades del 2015. Además de sus 14 conciertos de temporada, el año pasado la agrupación desarrolló un interesante e importante calendario artístico-cultural que comprendió diversas actividades como 30 presentaciones didácticas a un público de más de 15.000 niños y jóvenes de Asunción y sus alrededores. También con sus conciertos de extensión cultural, esta sinfónica y sus elencos de cámara llegaron a diferentes ciudades como Limpio, San Lorenzo, Cacupé, Villa Hayes, Luque, entre otros rincones del Paraguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.